tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Imperfectamente, el rincón donde nos permitimos ser imperfectos para sentirnos mejor. Soy Nelly Rodríguez, toda una imperfecta que quiere recordarte que si hoy estás escuchándonos es porque la vida te ha regalado la oportunidad de hacerlo. Hoy en Imperfectamente aprenderemos a vivir el momento, el famoso carpe diem, a estar más presentes y no tan ausentes en nuestras vidas. Perderemos el miedo a la muerte para vivir más profundamente y con más sentido cada día. Y es que los investigadores han descubierto que el miedo a la muerte no es una emoción simple. Y aquí viene una de las ideas más fascinantes de la psicología moderna. Los seres humanos somos la única especie que sabe que va a morir. Y esa conciencia es la que nos produce una profunda ansiedad. ¿Y cómo gestionamos esta ansiedad? Pues dándole sentido a nuestra vida y dejando huella en ella. En otras palabras, muchas de las cosas que hacemos en la vida son una manera de reconciliarnos con nuestra propia mortalidad. Y los estudios dicen algo más que puede cambiar la manera en que vivimos. Las personas que sienten que su vida tiene propósito, significado o dirección suelen tener mucho menos miedo a morir. Quizá porque cuando sentimos que la vida ha sido vivida, el final deja de ser un enemigo. Por eso hoy queremos mirar en el programa a la muerte desde un lugar diferente, no desde el miedo, sino desde el aprendizaje. Porque tal vez entender que somos finitos no esté aquí para asustarnos, sino para recordarnos algo mucho más importante, que estar vivos es un privilegio que solo dura un tiempo y que cada día es en realidad una oportunidad irrepetible de vivir con más intensidad. Pero antes, nuestro compañero Berni Menéndez nos va a presentar esa otra realidad mucho más amable y bonita. Muchas gracias, Nelly. Muy buenas, soy Berni Menéndez y estás entrando en La Otra Realidad, ese espacio donde paramos un momento, apagamos el ruido y miramos las cosas desde otro lado. Mira, hay una frase de Buda que dice: el pasado ya se ha ido, el futuro aún no ha llegado, solo tenemos el presente. Y, sin embargo, es justo ahí donde menos estamos. Hoy vamos a hablar de algo muy simple, pero que hacemos muy mal. Vivir el momento. ¡Arrancamos! Mira, te voy a hacer una pregunta, pero piénsala de verdad. ¿Cuántas veces al día estás haciendo algo y tu cabeza está en otro sitio? ¿Estás tomando un café y estás mirando el móvil? Te hablan y tú estás pensando en lo siguiente que vas a hacer. Estás en casa, tranquilo, y tu cabeza ya está en mañana, en pasado, o vete tú a saber en dónde. Y esto no es puntual, es continuo. Vivimos así. La vida pasa. Y tú estás, pero no estás del todo. Que a veces estás con alguien tomando algo y el móvil encima de la mesa, lógicamente. Como si fuera un invitado. Más, como si fuera un invitado importante. Y tú pensando, a ver si el móvil deja de hablar a esta persona un momento. Y claro, pasa algo. La vida va pasando. Las conversaciones pasan. Los momentos pasan. Los días pasan. Y tú estás ahí. Pero no estás del todo. Y esto tiene un problema. Que no es que la vida sea aburrida. Es que no la estamos viviendo. Vivimos mucho en el pasado, tenía que haber hecho, no sé por qué dije aquello. O vivimos en el futuro, a ver qué pasa si... ¿Y si sale mal? Pero hay un problema, el pasado ya no está. El futuro no ha llegado. Y el único sitio donde está la vida es ahora. Y justo ahí es donde menos estás. ¿Ves? Es donde menos estamos. Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira. momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas. No quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas. Y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad. De los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución. El otro día iba yo caminando por la calle, nada especial, un día normal, y me di cuenta de algo. Había gente caminando, pero nadie estaba caminando de verdad. Todos con el móvil. ¿Te das cuenta de que todo el mundo está mirando a la pantallita, mirando para abajo, cabiz bajos? Y alguno, más de uno, se tropieza. Estamos como si estuviésemos perdiendo algo importante, y en realidad estamos perdiendo lo que tenemos delante. Y pensé, qué curioso, estamos todo el día conectados, pero estamos desconectados de todo lo que está pasando. Vivir el momento no es hacer cosas extraordinarias, ni de coña. No es irte a una montaña, no es cambiar de vida. Es algo mucho más simple. Es estar presente en lo que ya estás haciendo. Que a veces estamos viendo una serie con el móvil, comentando otra cosa, y al final no sabemos ni quién es el protagonista. Vamos demasiado rápido. Y cuando vamos rápido, no escuchamos bien, no miramos bien, no sentimos bien. Vamos en automático. Y la vida en automático pasa sin enterarte. Y lo curioso es que la vida no está en los grandes momentos. Está en lo pequeño, en una conversación, en un paseo, en una tarde normal. Pero claro, si no estás presente, te lo pierdes. Te propongo algo muy sencillo. No hace falta que cambies en tu vida. Solo esto. Una vez al día, para, para, para. Para un minuto, solo un minuto. Sin móvil, sin ruido, sin hacer nada, nada de nada. Respira. Mira a tu alrededor y hazte una pregunta muy simple. ¿Estoy aquí o estoy en otra parte? Al principio cuesta, me lo sé por experiencia, pero poco a poco empiezas a estar más tranquilo, más claro, más presente. Y empiezas a darte cuenta de cosas que antes ni veías. Porque muchas veces no es que la vida sea complicada, es que vamos demasiado rápido para verla. Y cuando bajas el ritmo, te das cuenta de algo muy simple, que la vida no está en otro momento, no está en mañana, no está en cuando todo esté perfecto. Está aquí, está ahora. La vida no pasa después, pasa mientras estás ocupado pensando en otra cosa. Así que para un momento, para, respira y quédate donde estás, porque ahí es donde está todo. Esto ha sido La Otra Realidad. Soy Berni Menéndez y nos escuchamos en el próximo programa. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso. Estás escuchando Imperfectamente, el lugar donde las etiquetas se quedan fuera y las personas pasan dentro. Ponemos voz a lo que sientes en Radio Crash. Gracias, Berni, por mostrarnos esa otra realidad, por recordarnos que vivir deprisa hace que nos estemos perdiendo justo, pues eso, lo que está pasando aquí y ahora. Damos paso a nuestra sección de mentes expertas. Hoy vamos a hacer algo valiente. Vamos a hablar de la muerte para entender mejor la vida. ¿Por qué nos da tanto miedo morir? La psicología lleva décadas estudiando esta pregunta. Existe incluso un término científico para describirlo. Se llama ansiedad ante la muerte, y los estudios muestran algo curioso. El miedo a la muerte no es raro, es profundamente humano, y alrededor de un 3% de personas puede desarrollar incluso un miedo intenso o fóbico, conocido como tanatofobia. Se dice además que nadie valora la luz hasta que conoce la sombra, así que para enseñarnos a vivir en presencia, a saborear el aquí y el ahora con una perspectiva única, tenemos el honor de recibir a Christopher Ramos, médico especialista en patología forense por la Escuela de Medicina Homer Stryker de Michigan, Estados Unidos. Puertorriqueño y recién aterrizado a nuestra tierrina. Bienvenido. Bueno, me encanta Asturias. ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora? La playa, las montañas y la gente. Ah, bien. Gracias por la parte que nos toca entonces. Tienes una profesión en la que has estado muy en directo, muy cara a cara con la muerte. ¿Qué es lo que te ha enseñado esta profesión a ti sobre la muerte? Bueno, yo diría que aprendí que la seguridad es una ilusión, que no hay garantías en la vida. He visto cómo personas jóvenes relativamente saludables mueren súbitamente y pensamos que vamos a vivir hasta los 80 años y nada, esto está garantizado. Que perdemos demasiado tiempo persiguiendo la idea del éxito de la sociedad moderna. Está basada en dinero, en las apariencias, reputación, estatus, ser aceptado, cuando realmente lo importante son otras cosas como las relaciones, las experiencias significativas y el crecimiento personal interno. ¿Crees que todo eso, al final dejamos de vivir una vida plena, en el sentido más humano de la palabra? Pienso que sí. ¿De quién es la culpa? Bueno, yo diría que de nosotros mismos. Nos toca a nosotros. Claro, la sociedad tiene una influencia muy grande, pero nos toca a nosotros decidir vivir esa vida plenamente. Uh-huh. Y en una profesión como la tuya, Christopher, que bueno, tú tienes directamente ese contacto con una realidad que es tan incómoda y tan impactante, que es la muerte, ¿qué fue lo que más te impactó a ti emocionalmente cuando hiciste tus primeras autopsias? ¿Hubo alguna que te marcara de manera especial o que te hiciera cambiar tu manera de pensar con respecto a la vida? Lo que más me impactó de mi profesión es triste, pero lo que más me impactó realmente fue ver el daño que le podemos hacer a otro ser humano. El daño que le puede hacer una persona a un niño. Son cosas difíciles de digerir, pero realmente eso fue lo más que me impactó. Tuve un caso que fue bien difícil, una niña que murió por... se le infligió mucho trauma. Y pues pienso que eso fue lo más que me impactó realmente. Uh-huh. Y en el día a día hablamos poco de la muerte, aunque la tenemos muy presente. Y yo creo que es precisamente porque le tenemos ese miedo o respeto, pero al mismo tiempo muchas personas viven como si el tiempo fuera infinito, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo por delante, ¿no? Y yo creo que a veces parece que no es tanto el miedo a morir lo que nos inquieta, sino la sensación de que quizá no estemos viviendo con toda la intensidad que podríamos hacerlo. Entonces, ¿tenemos realmente miedo a la muerte o no haber vivido suficiente? Yo diría que, bueno, es multifacético. Desde mi punto de vista, por lo menos no puedo hablar por los demás, para mí son tres cosas. El proceso de muerte, yo he visto casos, como todos sabemos, personas que mueren casi súbitamente, uh-huh, accidentes, pero también hay procesos de muerte que son muy largos, que pueden ser meses, años, personas con cáncer, que sufren mucho, que saben que van a morir, pero es un proceso más largo. Y pienso que sí, tenemos miedo a la muerte por ese proceso que pensamos que vamos a tener. El dolor, el proceso de muerte, proceso antes de morir. Antes de morir. El miedo antes de morir. Pero también tenemos miedo, pienso, a la incertidumbre de lo que viene después de la muerte. Entonces, esas son las dos partes, la que viene antes, yo le digo la parte anterior y la parte posterior. Tenemos miedo a esas dos cosas, lo que viene después porque no sabemos 100%, es incierto. Así que a la incertidumbre de lo que viene después le tememos mucho. Y también le tememos a lo que puede venir antes de la muerte, si no es súbita, como en muchos casos. Uh-huh. Entonces, hay cuando se habla del punto final, pues pienso que realmente lo que hay es una angustia bien profunda. Que algunas personas podrían decir que la definición de miedo es una angustia profunda. Pero para mí, en mi caso personal, yo siento que siento una angustia profunda cuando pienso en dejar ir. Porque pienso que eso es la muerte. Cuando dices dejar ir, ¿a qué te refieres? Pues lo pongo en mi caso particular. Dejar ir a mi hija, dejar ir a mi esposa, no verlas más, no poder caminar descalzo y sentir la grama en mis pies. Cosas así de sencillas. Sentir el viento en mi cara, meterme a la playa y sentir el agua fría. Todas estas cosas no las voy a poder experimentar. Así que tengo que aprender a dejar ir esas cosas. Y en esa parte, pues yo pienso que no es tanto miedo, sino una angustia. Es una tristeza. Cuando me siento con la muerte, que me ha pasado estos últimos 2 años, siendo forense, me siento y hago ese ejercicio y lo que siento realmente es tristeza, porque tengo que dejar ir a mi hija, tendría que dejar ir a mi familia, y no solamente eso, tengo que pensar pienso en lo que ellas van a sentir y sufrir. O sea, papá no está, pienso eso, lo que los demás, por el proceso que los demás van a pasar cuando yo falte. Al final eso es una respuesta al apego que tenemos a las cosas y a las personas. Sí, sí. Por eso yo le llamo como que el dejar ir en Estados Unidos. Bueno, en inglés le dicen let go. You have to let go things. Tienes que dejar ir cosas. Y pienso que también eso es lo que nos enseña la vida. Tienes que estar en el presente. Y cuando estás en el presente, pues eso te enseña que en un momento tienes que dejar ir. Claro, nosotros no somos infinitos ni tampoco las cosas y las personas que nos rodean. Y las damos por hecho y por sentado. Es lo que tú comentabas antes. Hay personas que tienen una muerte bien porque ya tienen una edad y les tocaba morir, pero a veces eso no sucede así. Hay gente joven, niños que también pierden la vida y nadie contaba con eso. Sí, entonces, es que viene lo de la seguridad, que pensamos que voy a morir a los 80 años. Exactamente, porque todos contamos abuelo, con llegar a viejos, sí, ¿no? Sí, el promedio de vida son 80, 82 para hombres. Claro. O, y uno piensa, tiene esa ilusión, ese espejismo. Bueno, es un autoengaño realmente, que uno piensa que va a llegar ahí, pero... Y eso yo creo que es lo que una de las razones por las cuales no vivimos en el presente. Uh-huh. Porque pensamos que siempre puede haber más tiempo para uh-huh. vivir lo que deseo. Y tú como profesional, tenemos un cuerpo con una fecha de caducidad, como estamos hablando, que está oculta. No sabemos, no tenemos ni siquiera una cuenta atrás ni un reloj. Sí. Que creo que hay una película que hablábamos, me parece que en la preparación que tuvimos de esta entrevista con aquel café tan largo... Sí. Que están viendo como una cuenta atrás, ¿no? De lo que les queda de vida. Nosotros no sabemos, tenemos un cuerpo con una fecha de caducidad, pero no sabemos cuándo cumple esa fecha. ¿Qué crees que se esconde como médico forense detrás de ese cuerpo que acaba inerte en una mesa de autopsia? La idea que yo tengo de lo que hay detrás de un cuerpo, que puede que no todo el mundo la comparta, pero yo considero que el cuerpo realmente... es un vehículo. Esa es la manera que yo lo veo. En inglés le decimos un vessel. Es un vehículo en el cual existe un alma, que en otras culturas tiene otro nombre. Los hindúes le dicen Atman y en otras culturas pues tienen otros nombres. Y pienso que cuando yo tengo ese cuerpo en la mesa, antes de realizar la autopsia, ese es el vehículo de un alma, una energía divina que estuvo ahí. Y desde mi perspectiva, pues esa energía tenía un propósito en esta vida. Pero lo que está ahí en la mesa, ese cuerpo, pues ya la persona no está ahí. Es un vehículo. Y bueno, podemos seguir hablando más sobre lo que yo pienso sobre el alma que está ahí. Pero ajá, en rasgos grandes, en rasgos generales, eso es lo que yo pienso, que realmente uh-huh. somos una energía divina. Y si lo ponemos en el contexto más profundo aún de lo que yo pienso, nosotros somos, como decía Facundo Cabral es uno de mis personas favoritas en el mundo, que su cuerpo ya no está aquí, pero él sigue aquí con nosotros. Y él decía que somos Dios atomizados. Así que cada uno de nosotros somos un pedacito de Dios y del universo, pero estamos atomizados. Y realmente las diferencias y la separación que vemos es una ilusión. Así que todos somos Dios, pero atomizados. Y si viéramos el mundo tal vez de esa manera, sería un mundo mucho más alegre, feliz y mucho más coherente y la gente estaría en paz porque realmente todos somos una misma cosa. Bueno, al final estaríamos ilusión. Mezclando espiritualidad con ciencia porque somos polvo de estrellas. Así mismo es. Y formamos parte de este universo. Si nos basamos 100% en la ciencia... En la teoría de que la energía no se destruye, se transforma, ¿me estás queriendo decir que esa energía abandona un cuerpo para ir de otra manera a otro sitio? Sí, hay otras perspectivas. Hay personas que dicen, bueno, sí, somos átomos y cuando te desintegras y como en mi profesión yo veo cuerpos descompuestos y me llegan huesos y ya la carne no está ahí, sí. Los órganos tampoco, pues dicen, esos átomos volvieron a la Tierra y ahora son Tierra o son ese sapo o son la nube. Pero pues desde mi perspectiva no es así. Yo pienso que... Como le expliqué a mi esposa los otros días, yo le dije, es como si cada uno tuviera una onda con una firma. O sea, somos onda porque realmente lo que nosotros estamos viendo es la percepción de tus ojos y tu cerebro a la realidad. Realmente lo que estás viendo no es la realidad directa. Como decía Immanuel Kant, el filósofo, esto no es la realidad directa. Realmente lo que pasa es que ahí entraríamos ya en términos de física cuántica, sí, y cosas así un poco. Es como que nosotros no estamos viendo, sí, la realidad, es una percepción y... Y bueno, realmente lo que estamos viendo son ondas electromagnéticas. Así que para mí el alma son firmas electromagnéticas. Y cuando deja tu cuerpo, pues yo no sé para dónde va, uh-huh, porque yo no soy Dios. Pero tengo, no sé, yo siento que sí, que estoy seguro de que nosotros no somos solamente carne. Uh-huh, que hay algo más. Claro que sí. Christopher, durante siglos las diferentes culturas han intentado encontrar formas de entender la muerte para vivir con más paz, porque yo creo que eso es un poco lo que nos atosiga como seres humanos, el no tener respuestas. La filosofía, como has mencionado, la espiritualidad, la ciencia, todas han tratado de darle esa respuesta. Sin embargo, la sociedad actual muchas veces evitamos este tema hasta que la vida nos obliga a mirar de frente a la muerte. Desde tu experiencia como médico forense, ¿qué podría ayudar a quien nos escucha a reconciliarse con esa idea de la muerte, de que algún día todos vamos a morir? Yo pienso que le diría a la gente que esto me lo he aplicado yo en los últimos años, que no vean la muerte como cruel, fría o indiferente, porque yo pienso que la mayoría de los seres humanos la vemos así, como que sufrimos la muerte y claro, cuando nos dejan nuestros seres queridos, personas que amamos, sufrimos y eso es obvio y es natural, es algo bien humano. Pero tratar de no ver la muerte como algo implacable, frío, cruel, que comiencen a mirarla como leí los otros días, la gran maestra, porque yo pienso que eso es lo que es en mayúsculas, como que la gran maestra, porque es la que te dice el tiempo es limitado, esto no es para siempre, y que no pospongan lo importante, que vayan hacia adentro, porque realmente la vida no está afuera, nos gastamos la vida buscando cosas afuera, pertenencias, reconocimiento, viviendo de apariencias, y realmente la paz y la claridad están hacia adentro. Y cuando uno busca hacia adentro, que es lo que he estado haciendo estos últimos meses, uno encuentra una paz que no te la va a dar nada afuera. Y yo pienso que mientras más uno indague hacia adentro y profundice en uno mismo, la vida se vuelve más clara, encuentras más paz y la muerte se vuelve algo ya no a lo que uno le teme, sino algo bien interesante. Porque la vida, paradójicamente, la muerte, la vida, son bien interesantes. Y si uno empieza a ver las cosas como un niño, sorprendido, como que todo esto es bien raro, es una cosa bien rara, la vida es algo bien raro, y la muerte es algo bien raro también. Y si uno empieza a ver la vida como algo bien interesante, empezamos a ver con más claridad, los espejismos se disipan, pero eso se logra mirándose adentro. Uh-huh. Y claro, también hay que decir que para mirar hacia adentro necesitamos soledad y silencio. Y son dos cosas que hacen mucha falta en este mundo porque la gente está prendido todo el tiempo, prendido. Y buscar un espacio de soledad y silencio son esenciales, indispensables para viajar hacia adentro y poder encontrarse y tener paz y claridad. Ya para finalizar, si dejamos de lado a Christopher médico forense y nos centramos en Christopher Ramos persona, ¿qué haces tú, ya que el programa no está basado en la muerte propiamente dicho, sino en vivir el momento, en entender que tenemos esa cita todos con la muerte algún día, en disfrutar la vida? ¿Cómo vives tú el momento? ¿Cómo disfrutas y aprendes a vivir la vida que no lo hacías antes? Estar más tiempo en silencio. Y una cosa que estoy aprendiendo, sentarme y estar en el momento viviendo sin juzgar, como que sin juzgar nada. Qué sé yo me siento, sale el sol y la semana pasada salió el sol y me senté en el parque de la fábrica del gas. Uh-huh, en un banco. En un banco, en el parque de la fábrica del gas. Me senté y tú ves a las personas mayores ahí sentados con los ojos cerrados o abiertos, mirando hacia el cielo, haciendo nada. O haciendo todo. Pero eso es, están haciendo todo. Están viviendo, porque están en el presente, se están sintiendo, están con ellos. Como dijo Facundo Cabral, le preguntan, ¿estás en paz? Él dijo, sí, soy novio de mí mismo. Y dice, ¿tienes novia? No, yo soy novio de mí mismo. Me amo a mí mismo. Me respeto a mí mismo. Estoy en el momento y acepto que esto es lo que hay. Como dicen, esto es lo que hay. Eso es muy importante también, la aceptación del momento, ¿no? No solo vivirlo, aceptarlo como viene. Y tener gratitud de que esto es lo que hay y estoy aquí, aunque sea difícil, porque también alguien me podría decir, sí, los niños que están en Gaza o las personas que están en guerra, pero estás vivo. Y tal vez la vida se trata de experimentarlo todo, lo bueno y lo malo, lo que catalogamos como bueno y malo. Yo pienso que sí, eso es lo que estoy tratando, de vivir la vida más en el presente y siendo más agradecido. Pues espero que en esta nueva fase de tu vida, Asturias, te ayude mucho a encontrar ese silencio, esa paz. Es una tierra que te va a aportar mucho, créeme, y que seguramente te enseña a vivir el momento mucho mejor de lo que hacías anteriormente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Imperfectamente. Vamos a continuar Y lo dicho, esta es tu casa y bienvenido. Te lo agradezco mucho. Gracias. Si necesitas que el mundo se detenga un momento para poder escucharte mejor, estás en el lugar adecuado. Es Imperfectamente. En Imperfectamente creemos que la imperfección es el camino más honesto hacia el bienestar. Por eso hemos creado un refugio que se extiende hasta nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, TikTok, Instagram y LinkedIn como Imperfectamente o también como imperfectamente.radio. En ellas compartiremos contigo un trocito de ese periodismo hecho desde el corazón a modo de reflexiones, vídeos, pausas para respirar. Y si la vida te impidió sintonizarnos el sábado a las 7 de la tarde, recuerda que también detenemos el reloj para ti cada lunes a las 12 de la mañana en nuestra redifusión en radiocrash.org o en el 105 de la FM, porque aquí siempre es un buen momento para olvidarse de todo, menos de nosotros mismos. La ciencia del tiempo con Christopher Ramos. Es momento de cruzar las mentes para aprender a disfrutar mejor y con más conciencia de nuestra propia vida. Samuel Méndez, coach filosófico, y Mónica Rodríguez, coach de vida y ejecutivo. Bienvenidos de nuevo a este espacio, a vuestro espacio de mentes cruzadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Digamos que podría decirse que estoy tranquilo. Muy buenas, Nelly. Muy buenas, compañeros. Nelly, Samuel, Berni, un placer estar aquí compartiendo con vosotros esta tarde. Bueno, ya veo que estáis bien. Además, lo hemos demostrado todos, lo imperfectos que somos a lo largo de todas nuestras reuniones para el programa, lo cual me encanta porque estamos aprendiendo muchísimo los unos de los otros. Para esta ocasión, Samuel ha salido a la calle para preguntar a la gente algo que a mí me parece bonito y profundo a la vez, que es, ¿qué harían si supieran que hoy es el último día de sus vidas? Samuel, cuéntanos. Pues sí, efectivamente, Nelly, pues he tenido la oportunidad de grabar unos opines en la calle, preguntando un poquito, pues bueno, si fueran a morir hoy, ¿qué sería lo último que harían? Y una vez que me contaban que era lo último que iban a hacer, si murieran ahora, les preguntaba, ¿y por qué no lo haces ahora? Y bueno, recibí unas respuestas que yo creo que podríamos analizar perfectamente en este programa. O sea que, venga, vamos allá. ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? Yo compartiría un trago con mis seres queridos y con toda la gente de mi círculo interno. ¿Por qué no lo haces ahora? Vaya, lo hago ahora. Ya lo haces ahora. Ya lo hago ahora. Sí. ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? Samu, me la pones muy difícil. La verdad que te diría, lo primero que me viene en la mente, abrazar a mis padres. ¿Y por qué no lo haces ahora? Porque están en otro continente. Están a más de no sé cuántos kilómetros de aquí y se me hace un poco complicado. ¿Qué harías si fuese el último día de tu vida? Pegarme un viaje bestial con mis hijas, bañarme en el mar, navegar, invitar a todos mis amigos a una cena. ¿Y por qué no lo haces ahora? Porque no es el último día. ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? Pues me gustaría dedicarlo a mi familia, me gustaría hablar mucho con mi hermana pequeña, con mi hermano pequeño y sobre todo con mis padres. Sobre todo estar muy agradecido a todo lo que han hecho por mí estos 20 años y darles muchos abrazos, la verdad. ¿Y por qué no lo haces ahora? Porque vivo a 900 kilómetros, tío. Entonces está complicado. Pero si no, lo haría. Bueno, hemos visto las respuestas. Hay una persona que incluso creo haber escuchado dice, ¿por qué no es el último día? No lo sabe si es el último día, ¿no? Samuel, te pregunto a ti, ¿estas respuestas son excusas reales o es una forma de engañarnos para no enfrentar nuestra propia vida? Pues yo voy a decir que que realmente es verdaderamente conmovedor, ¿no? Ver cómo la mayoría de las personas han respondido que lo primero que harían sería pasar tiempo con sus familias y con sus amigos. Cierto. El último día de su vida. Pero a la vez es triste ver cómo el motivo por el que no están haciendo eso, con excepción de algún caso, tiene que ver con el complejo mundo globalizado en el que estamos viviendo, con problemas de trabajo, de tiempo, de distancias. Entonces, es como que hay un contraste ahí, ¿no? Por un lado, es conmovedor ver cómo la prioridad de todas estas personas es la familia, porque lo están diciendo, es la familia, pero luego es triste que no puedan hacerlo. Y yo creo en este caso que no se trata de ninguna excusa, es simplemente que la sociedad está planteada de tal manera que no podamos directamente pasar tiempo preocupándonos por lo que de verdad nos hace felices y lo que verdaderamente importa. Pero ¿no crees también que es una falta de gestión de la logística? Porque si mal no recuerdo, escuchábamos a una persona que decía, bueno, yo no hablo con mis padres porque están muy lejos. No hace falta un desplazamiento físico para decirle a tu padre o a tu madre que les quieres, como decía este chico. Yo creo que el teléfono, internet, videollamadas también sirven, ¿no? Sí, pero no sacamos el tiempo, no queremos. Sí, pero prioritariamente, claro, yo puedo pasar el tiempo con mi familia, con mis amigos, claro, yo puedo hacer una videollamada y puedo hablar con esa persona. Pero a la hora de preferir, si fuera el último día de mi vida, yo quiero pasar el tiempo con mi familia presencialmente. Uh-huh. No pasar tiempo con ellos hablando a través de internet. De nuevo, vuelve a ser lo mismo que ya comentamos en el primer programa, que tiene que ver con el complejo mundo globalizado en el que estamos viviendo. Uh-huh. Pues hablamos ahora, como el programa estamos intentando tratar de aprender a vivir mejor, a vivir el momento. A mí me gusta mucho el mindfulness. Y es una de las técnicas que nos ayuda precisamente a estar mucho más presentes y más conscientes en lo que hacemos. Como coach de vida y ejecutivo que eres, Mónica, ¿nos podrías contar alguna técnica relacionada con el mindfulness para poder aprender a vivir mejor? Efectivamente, el mindfulness es una técnica que nos ayuda a centrarnos, porque nos permite precisamente entrar en un estado de atención plena, en el que solamente existe el aquí y el ahora, lo que estoy sintiendo en este momento y lo que estoy haciendo en este momento, de tal manera que consigue que aquello que está ocurriendo físicamente a nuestro alrededor y todavía lo que es mucho más importante, eso que hay en el run-run, eso que está pasando entre bambalinas en la trastienda de nuestro cerebro, somos capaces, mediante el mindfulness, de hacer que se vaya haciendo difuso, que se vaya desenfocando, lo mismo que se podría desenfocar una fotografía con un objetivo de una cámara, y esto nos permite precisamente tomar la perspectiva del observador. Esto no ocurre de un día para otro. Si es verdad que necesita de un hábito, de una paciencia y sobre todo de verlo como un juego, con los ojos de un niño, con una mente de principiante. Yo diría que merece la pena intentarlo, porque no solamente nos permite vivir una vida sentida, sino que además nos abre la puerta a darnos cuenta de por qué nos sucede, más bien para qué nos sucede lo que nos sucede, qué hacemos con ello y de qué manera estamos respondiendo a eso que nos sucede, porque el por qué y el para qué. En definitiva, a mí me gusta decir que el tomar la vida en atención plena nos enseña y nos hace libre. Y me diréis, ¿libres de qué? Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Hay alguna técnica, algún ejercicio que la gente ya pueda empezar a poner en práctica desde ya? Efectivamente, pues sentir el aquí y el ahora. Sentir el aquí y ahora, qué estoy haciendo. Tomar conciencia de qué estoy haciendo en este momento, todo lo demás que hay alrededor no lo tengo en cuenta, todo lo que ronda por mi cabeza, los pensamientos, los dejo que vayan y vienen y vengan, no me anclo, no me engancho a ellos y sobre todo tomar conciencia de que cuando estoy a una cosa, estoy a esa cosa. No existen las redes sociales, no existen lo que tengo que hacer dentro de media hora, no existe que tengo que llegar a no sé dónde, estoy aquí la hora y estoy disfrutando, saboreando, paladeando eso que ahora mismo estoy haciendo. Yo hay una técnica que utilizo personalmente y voy a incluirla aquí porque a mí me funciona. Le he puesto yo nombre, esto no tiene ningún valor científico ni nada. Yo lo llamo el secuestro del teléfono, el secuestro del móvil. Y es que cuando necesito estar concentrada o estar en una tarea en concreto, el teléfono no solamente está apagado, sino que está en otra habitación y metido en un cajón. Para no tener la tentación. La tentación vive en el teléfono. Vivimos tan acostumbrados a tenerlo que yo creo que nuestro cuerpo, nuestra mente ya está entrenada para estar constantemente dándole vuelta a la pantallita a ver si alguien me ha escrito, a ver si ha sonado o qué hora es. Efectivamente, Nelly, no debemos olvidar que el cerebro está diseñado para no dejar huecos ni espacio vacío. No hay nada más que aterre a la mente humana que hacerse al silencio. Tenemos que estar continuamente pendientes de hacer, de rellenar los huecos en nuestro cerebro y de tener ruido alrededor. Unas veces el que nos ponen y otras veces, casi siempre y las más, el que nosotros llevamos dentro. Madre mía, que eso es muy peligroso. Pues yo invito a todos los que nos están escuchando a secuestrar el móvil, a guardarlo, a todo lo que hagan, a comer con consciencia, a darse una ducha con consciencia, a imaginar que ese agua está limpiando no solamente el cuerpo, sino toda esa energía negativa, todos esos pensamientos que nos atosigan en el día a día, como bien dice Mónica, porque estamos diseñados precisamente para no estar en silencio. Ponerlo en práctica, porque al final lo que tú comentabas requiere de un entrenamiento. Esto es como ir al gimnasio, hay que entrenar todos los días, la mente la hay que entrenar todos los días. Esto no es algo milagroso, sino que lo tenemos que ejercitar. Y ya que hablamos de vivir el momento, vamos a escuchar un extracto de una película que a mí me encanta, quien no la haya visto, que creo que serán pocas personas que la vea, es El Club de los Poetas Muertos, y que habla precisamente sobre el concepto del carpe diem. Vamos a escucharlo. Lea la primera estrofa del poema. ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo? Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen? Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Que ya lo decía precisamente Marco Aurelio, que da igual quién seas, seas emperador, o seas un agricultor, acabarás en el mismo sitio. Samuel, como nuestro coach filosófico, ¿qué nos dice la filosofía antigua sobre el carpe diem y cómo se puede disfrutar del momento en una sociedad, como aportaba nuestra compañera Mónica, en la que vamos a mil por hora? Vale, pues en primer lugar, decir, bueno, tú ya bien lo has señalado, decir que en la filosofía podemos encontrar dos tipos de técnicas que tienen que ver precisamente con este tema. Primero están las técnicas que tienen que ver con aprovechar el momento presente y por ende ser más felices. Pero luego están las técnicas que efectivamente sirven para reducir ese miedo a la muerte o esa preocupación por la muerte. Así que vamos a empezar con las primeras, con las técnicas que son de aprovechar el momento. Las primeras técnicas, la primera técnica es la de Santo Tomás de Aquino, el filósofo cristiano Santo Tomás de Aquino, que a partir de sus extractos filosóficos hemos podido ver que su técnica se puede llevar a cabo en tres pasos. Bien, el primer paso es el de darse cuenta de que el tiempo en el que estamos viviendo, la vida en sí, es fugaz y que hay que aprovechar el tiempo al máximo mientras podamos. El segundo paso de la técnica consiste en visualizar la vida deseada. Y el tercer paso consiste en intentar y luchar por materializar esa vida deseada. Una segunda técnica, que es muy parecida a esa parte de la visualización que bien indicaba Santo Tomás de Aquino, es la propuesta por tres filósofos, que son el filósofo cristiano San Agustín, Platón y Aristóteles, y es la técnica de la contemplación. Obviamente, aunque estamos hablando de contemplación, bueno, tampoco es tan obvio realmente, pero no es que estemos hablando aquí de una contemplación de un panorama o de contemplar las vistas de nada, no. Cuando hablan de contemplación se refieren a una invitación a la reflexión o a la meditación. ¿Y a la meditación sobre qué? Pues es meditación sobre lo que ellos llamaban valores eternos, que son aquellas cosas que en realidad enriquecen nuestra vida. La familia, la práctica de la bondad, el amor, la amistad, que son las cosas que realmente nos pueden hacer felices y que evita que esas cosas externas, que aunque parezca que en realidad nos hacen felices, no nos hacen felices, evita que esas cosas externas nos distraigan de la verdadera felicidad. Y otra tercera técnica es la propuesta por Epicuro. De nuevo, no es una técnica, pero sí se puede plantear como técnica. Se puede aplicar. Efectivamente. Que es la técnica de los placeres estáticos. ¿Vale? El Epicuro decía que había dos tipos de placeres: el placer cinético y el placer estético. El placer cinético es aquel que tiene que ver con los movimientos, porque a través de los movimientos yo puedo acceder a esas cosas externas que a mí me generan placer. Pero luego está el placer estático, que es el placer de estar en el aquí y en el ahora, y que es un placer que tiene que ver con simplemente estar viviendo. ¿Cómo se puede practicar eso? Pues simplemente clasificando los placeres. Epicuro decía que había tres tipos de placeres y que los podemos clasificar de la siguiente manera: los placeres necesarios y naturales, los placeres innecesarios y naturales y los placeres vacíos. Los placeres que son necesarios son aquellos que tienen que ver con el placer estático, que es simplemente pues estar en el aquí haciendo cosas normales como puede ser comer, dormir, estar con la gente o disfrutar de momentos en soledad. Hablando del tema de la comida, solo con comer ya estoy disfrutando de un placer normal, que es comer. Pero si yo estoy comiendo algo muy rico, ahí ya estamos hablando de otro tipo de placer, que es un placer innecesario pero natural. Y luego están los placeres vacíos, que son aquellos placeres que tienen que ver con fama, con estatus, con riqueza. Claro, entonces estamos hablando de las cosas externas, al final nos están bloqueando el disfrutar de placeres tan sencillos como sí. Comer. Efectivamente. Porque hay gente que incluso come con la televisión puesta, con el teléfono puesto. No están centrados en lo que están comiendo ni saborearlo, ¿no? Le estamos dando más era lo que comentaba Christopher, ¿no? Le estamos dando más importancia a todo lo de fuera que a lo sencillo y simple y lo que está más cercano a nosotros. Claro, el tema está precisamente en eso, en darse cuenta de que hay diferentes placeres y que para practicar esta técnica, para disfrutar el aquí y el ahora, ese placer estático, hay que dividirlos para saber exactamente por qué estoy siendo feliz. Y luego están las otras dos técnicas que tienen que ver con la reducción de la preocupación con respecto a la muerte, que una de ellas es la de Memento Mori, propuesta por el emperador Marco Aurelio, como bien dijiste antes, sí. Y por Séneca, que también hablaba precisamente de ella, que es simplemente recordar que vamos a morir. Esto sirve para dos cosas. Primero, para vivir una vida más clara, y segundo, para que esos obstáculos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos a la hora de hacer cosas que nos dan miedo, ¿vale? No nos afecten. Y luego hay otra segunda técnica, y que es la última ya, que es la propuesta también por Epicuro y que consiste simplemente en pensar lo siguiente. Este es el pensamiento: mientras estoy vivo, yo me preocupo por la muerte. Pero cuando esté muerto, ya no voy a poder preocuparme por la muerte porque ya estoy muerto. Con lo cual, yo me tengo que hacer la pregunta: ¿qué sentido tiene preocuparme por la muerte cuando estoy vivo si cuando esté muerto ya no me voy a preocupar por ella? De hecho, esto me lo he tenido que mirar muy bien porque decirlo y explicarlo es muy complejo, es bastante complejo, pero es básicamente es eso. Y es verdad, una vez que ya pase al otro lado, vamos a decir, ya no voy a estar preocupado por pasar al otro lado y estar muerto. Con lo cual, no tiene sentido preocuparse por la muerte. Y bueno, estas serían todas las técnicas. No sé si habéis leído el libro El poder de la hora, si lo conocéis. Sí. Sí, sí. A mí es un libro que me encanta. De hecho, ha cambiado mucho la perspectiva sobre la forma que tenía y que tengo ahora de vivir. En este libro, el autor, Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual alemán, sostiene que el sufrimiento humano surge de vivir atrapados, por un lado, en el pasado, lo cual nos trae remordimiento y culpa, o en el futuro, que nos conlleva la ansiedad y el miedo. La solución que propone pues es la rendición al momento presente, lo que estamos hablando a lo largo de todo este programa, el ahora, el aquí, que es lo único que es real, porque el pasado ya no está, no existe, no pertenece al mundo real y el futuro pues está, pues las estamos viendo venir, como quien dice. Vosotros a nivel personal, Mónica, ¿qué pequeños anclajes usáis para no perderos el presente, lo que estáis viviendo ahora? Bueno, yo empezaría diciendo que lo primero, aunque suene feo lo que voy a decir, hay que matar al mono. Y me diréis, ¿qué mono? Bueno, pues precisamente se llama así. Como hemos visto todos alguna vez en las películas de Tarzán, ¿qué hace un mono? Un mono va de lía en lía, saltando de liana en liana, y esa es nuestra mente. Nosotros tenemos una mente que se ha catalogado como mente de mono. Continuamente está de salto en salto, de pensamiento en pensamiento, y de oca en oca y tiro porque me toca. A esta técnica se le llama a veces la técnica del stop, y consiste en que la S de me paro, dejo lo que estoy haciendo, la T de tomo aire, hago una respiración profunda, la O de observo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando ahora? Sin juzgarlo, sin entrar en juicios, sin entrar en críticas. Simplemente me observo, me paro, me observo, respiro, tomo aire, me observo. Y la P de prosigo, continúo con lo que estaba haciendo, pero en este momento ya he logrado calmar, acallar la mente y tranquilizarla. Aparte de eso, sí es muy interesante anclarse a los sentidos, como hemos venido comentando. ¿Qué estoy viendo ahora? Preguntármelo. ¿Qué estoy viendo ahora? ¿Qué oigo? ¿A qué me huele el ambiente? ¿Qué sabor tengo? Simplemente fijarse en las texturas. Un ejercicio que es muy, muy instructivo de hacer es meterse una uva pasa en la boca. La experiencia me dice que cuando a un grupo de personas en un taller, una formación, le doy una uva pasa y les digo, aquí tenéis, meterlo en la boca, no doy media vuelta y hay quien ya se la ha tragado. Y luego pregunta, ¿pero qué había que hacer con ella? Simplemente paladearla, sentirla, percibir la textura, el sabor, la rugosidad. Samuel, es que tenemos, vamos, se nos ha pasado la hora volando. Dinos un pequeño anclaje que utilices, vale, tú. Sí, pues yo en mi caso utilizo un tipo de anclaje que es conocido como la reinterpretación de los pensamientos negativos. Se puede hacer simplemente en una libreta apuntando los pensamientos negativos, o podéis hacerlo como lo hago yo, que es simplemente tener un pequeño bloc de notas en el móvil, que hay miles de aplicaciones para hacer eso, y encima hoy que vivimos en una sociedad que está todo el día pegada al móvil, no hay excusa para no hacerla. Entonces es una técnica en la que básicamente cuando te supera algo, alguna situación, pues tú escribes ahí directamente todos los pensamientos negativos que te están viniendo. Pero luego lo que tienes que hacer es hacer una reinterpretación de estos pensamientos negativos. Pero ojo, no negarlos. Si yo escribo me siento mal, yo no cojo y luego escribo no me siento mal, porque eso no funciona. Sí, me siento mal. Lo que yo hago, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que estoy preocupado porque hay un amigo mío que me ha maltratado y yo me siento mal. Pues yo escribo me siento mal porque un amigo mío me ha maltratado. Vale, pues lo que hago luego es reinterpretarlo y decir, ostra, este sentimiento que siento que es malo me puede ayudar, o sea, es una buena señal para darme cuenta de que una de dos, o tengo que dejar esa relación o tengo que tener una conversación difícil con esa persona. Y esa es la técnica que utilizo, Nelly. Pues ya lo siento mucho tener que cortaros, llegamos al final de este viaje por el presente, súper rápido, ¿quién lo iba a decir? Hemos aprendido que el tiempo no es simplemente oro, el tiempo es vida. Y se nos escapa entre los dedos si no cerramos el puño para salvaguardarlo. Os recuerdo, Imperfectamente sigue vivo en vuestras manos a través de nuestras redes sociales. Buscarnos en LinkedIn, Instagram, Facebook y TikTok como Imperfectamente o como imperfectamente.radio. Gracias Berni, Mónica, Samu por ponerle alma cada segundo de este programa. Y a ti que estás al otro lado, deja de esperar a que pase la tormenta y aprenda a bailar bajo la lluvia. Y recuerda, no somos perfectos, somos humanos. Hasta la próxima. Fallar, no prometo no llorar, solo espero no lastimar. sueño entero. Habrá días de tormenta, noches sin final, momentos en que dude de mi propio ideal, pero sé que en mis pasos hay un propósito claro, ser mejor cada día, aunque sea despacio. No busco ser un santo, no busco ser ideal, solo quiero ser humano con mis luces y mi mal. Acepto mis defectos, mis sombras y mi ser, porque en esta vida solo quiero aprender. Voy a caminar sin miedo, con el corazón en mano, sabiendo que soy imperfecto, pero siempre humano. No prometo no fallar. Tal vez no sea el mejor, tal vez no sea el más fuerte, pero llevo en mi pecho un corazón que no desiste. Cada error es una lección, cada caída un renacer. Y en esta vida imperfecta solo quiero crecer. Free audio post-production by Alphonic.com.